Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Domitila Barrios nació el 7 de mayo de 1937 en la comunidad Catavi, dentro de la mina Siglo XX. En 1952, como esposa de un trabajador minero, fue parte del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX. Ya entonces su liderazgo era evidente, lo que la llevó a ser designada secretaria general de ese organismo. En junio de 1967, el presidente René Barrientos Ortuño envió un contingente militar a las comunidades de Catavi y Yayagua para reprimir las reivindicaciones de los mineros parapetados contra la explotación y los abusos de los grandes empresarios. Tras la matanza, Domitila Barrios Cuenca fue apresada y torturada por los militares. A consecuencia de estos abusos, perdió al bebé que llevaba dentro de su vientre. Estos hechos se conocen como la Masacre de San Juan. En la Navidad de 1977, Barrios inició una huelga de hambre junto con otras cuatro mujeres mineras contra la dictadura. Le siguieron los sacerdotes Luis Espinal y Javier Albó, y en poco tiempo, más de 1.500 personas se sumaron a la huelga. Con el pasar de las horas, los huelguistas se multiplicaron por miles y al régimen militar no le quedó otra opción salvo la de claudicar en favor de la democracia. Tan destacado papel no fue el inicio, sino el resultado de una trayectoria que ya entonces era notable. Como muchas de las mujeres de su extracción social y de su generación, se sintió identificada con los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 y pagó un alto precio por ello, pues las fuerzas gubernamentales no tuvieron contemplaciones en su afán de acallar su voz. Pero como también suele suceder, cuando la perseverancia y consecuencia con los propios ideales es superior a la tentación de hacer concesiones, la persecución de la que fue objeto la líder minera solo sirvió para multiplicar el alcance de su palabra y de la causa que representaba. Así, en 1975, su voz llegó a ser oída en escenarios internacionales, y cuando un año después su testimonio se plasmó en un libro titulado Si me permiten hablar, su prestigio trascendió las fronteras de Bolivia. Con esos antecedentes, en 1978 fue la primera mujer en encabezar, acompañando como candidata a la vicepresidencia al dirigente campesino Casiano Amurrio, una fórmula electoral en representación del hoy extinto Frente Revolucionario de Izquierda. Y aunque la fórmula no fue del todo exitosa en términos electorales, marcó todo un hito inaugural en el proceso democrático del que aún somos testigos. Pues en la figura de Domitila Barrios se sintetizaron causas que aún hoy mantienen plena vigencia, como la participación de las mujeres, los campesinos y los obreros en la conducción de Bolivia. En 1975 participó en la tribuna del Año Internacional de la Mujer realizada por Naciones Unidas, siendo la única mujer de clase obrera que asistió al evento. En 1978 inició una huelga de hambre a la que se adhirieron rápidamente decenas de personas de todo su país, que culminó con la caída del entonces dictador Hugo Banzer. También fue nominada para el Premio Nobel de la Paz 2005. Entre 1.000 mujeres destacadas del mundo, un año antes creó el Movimiento Guevarista, agrupación política que pretende representar la lucha del pueblo. Falleció de cáncer de pulmón en la ciudad de Cochabamba el 13 de marzo de 2012, a los 74 años de edad. Posteriormente, el Gobierno Nacional de Bolivia declaró 3 días de duelo nacional. El gobierno boliviano la condecoró de manera póstuma con la Orden del Cóndor de los Andes. Domitila Barrios Cuenca fue madre de 7 hijos y autora de 2 libros testimoniales, Si me permiten hablar y Aquí también Domitila. También escribió cuadernillos de capacitación sindical y política, fundó la Escuela Móvil de Formación Sindical que lleva su nombre y trabajó en Quillacollo y Cochabamba. Mulheres vivas. Mujeres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.